En pleno siglo XXI hay gente que vive midiendo los días con la escuadra y el cartabón. Gente triste por dentro, que no respira si no lo dicta el reglamento. Gente que pone en orden hasta el silencio y sospecha del que está fuera de los márgenes, del que sueña, del que tiene sentimientos de empoderamiento. Esta gente con la cabeza cuadrada te los ves venir, llevan la mirada alineada con la cera, tienen la palabra justa y llevan el gesto siempre torcido, no suelen sonreír. Les ofende el color que no esté en su bandera y el pensamiento que no encaje en su cuadrícula. Han cambiado su alma por un manual de instrucciones que viene dictado desde arriba. Y en su mundo perfecto la música suena a un himno nacional. Y las ideas tienen el mismo tamaño. Y todo tiene la misma forma. Son los guardianes del orden, los macarras de la moral, los así se ha hecho siempre. Los que tienen miedo, pero está disfrazado de decencia. No dudan, no gritan, no se ríen. Y cuando alguien se atreve a pensar distinto, lo observan con la calma del verdugo y la fe del fanático. No saben que la vida, la verdadera, la que está ahí en la calle, no cabe en una caja ni admite un corsé ideológico, porque la libertad, amigas y amigos, no tiene esquinas. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cita de Qué grande es el cómic. Nos hace mucha ilusión abrir hoy las ondas para dar inicio a nuestra tercera temporada de este espacio que, cuando buenamente podamos, buscamos rendir un homenaje al noveno arte y al lenguaje de las viñetas. Ya sabéis que podéis escuchar nuestros programas precedentes en El Salto Radio, en archive.org, en iVoox y algunos de ellos en YouTube. Conviene recordarlo por si queréis echar la vista atrás y escucharnos. Lo hacemos como siempre con ganas de sumergirnos en una obra importante del noveno arte, que no solo nos hace pasar un buen rato, sino que también nos invita a la reflexión. Para estrenar la tercera temporada, hemos querido mirar de frente a uno de los grandes clásicos de la historieta española, uno de los grandes clásicos de la serie Super López, ese antihéroe entrañable que Han o Jan, ya veremos qué es lo que nos sale a lo largo del programa, convirtió en icono de varias generaciones. La aventura que nos convoca hoy es ni más ni menos que Los Cabecicubos, una historia que, bajo una capa de humor y disparates visuales, bajo su desternillante puesta en escena, esconde una de las sátiras más afinadas y agudas sobre la uniformidad, la intolerancia y los absurdos de nuestra sociedad. Ha envejecido muy bien esta obra. El perpetrador de esta obra, como dijimos antes, el historietista Juan López Fernández, más conocido como Han. Es un señor que ya es bastante anciano, que podríamos decir que es un autor de la escuela bruguera, luego a ver si PV me rebate esto o no, de larguísima trayectoria y que, bueno, yo creo que sus dibujos es parte de nuestra infancia, ¿no? Y de nuestra juventud, de media España, digo yo. Es un autor brillante y talentoso que domina con auténtica maestría el arte de la historieta. De Han está casi todo dicho. Y de los cabecicubos, pues vamos a entrar en materia. Yo creo que es una de las aventuras más emblemáticas del personaje. Quizás estaría en el top 3 de las historietas de Super López. Y es sin duda la más política. Un reflejo mordaz de aquella España, ¿no? De principios de los años 80. Pero no voy a hablar más de ella porque vamos a entrar en materia con nuestros contertulios habituales. Para profundizar en su significado y en su contexto, hablamos con nuestro tertuliano Pablo Vicente, quien nos ofrecerá una visión sobre esta obra. Yo creo que es que no hay nadie mejor en la esfera del cómic en España para hablar de Bruguera y para hablar de Super López. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí estamos para hablar de este cómic, que puede ser eso, uno de los, si no el mejor, uno de los mejores cómics de Super López de estos primeros años, ¿no? Es una buenísima racha. Han viene de haber revitalizado a Super López con FP, una clave muy de humor, más solo de parodia, luego lo reinventa dándole un contexto histórico y político más potente. Y los cabecicubos, sobre todo, lo que tiene interesante es que, para mi gusto, o sea, es que es una mezcla de influencias muy loca y todo eso funciona muy bien. Porque, o sea, si lo veis, está la influencia de la intoxicación del aceite de colza, la influencia del golpe de Tejero, el cubo de Rubik se puso muy de moda en aquellos años, y luego ya si te pones a buscar, pues hay cosas más pequeñas como los atracos a bancos, que hubo 750 atracos a bancos en un solo año. Toda esta mezcla de cosas, que por cierto, me lo digo, son de 2 años antes, o sea, llega tarde, da forma a un cómic que parece imposible este tipo de referencias tan extrañas. Pues por aquí tengo, por cierto, tu libro. Pablo Vicente, autor de un libro titulado Auge y caída de una historieta, la historia detrás de Bruguera. Tengo el ejemplar número 295. ¿Qué recuerdos te traes de este libro, Pablo? Porque los cabecicubos entiendo que entra dentro de Bruguera y de, digamos, el legado, ¿no? Sí, claro, bueno, la cosa está que, claro, Han es un verso suelto dentro de Bruguera, además, especialmente dentro del tipo de dibujo se nota, ¿no? Que mientras que los dibujantes de Bruguera son un poquillo planos, digamos, Han es muy volumétrico, mientras que los dibujantes de Bruguera tiene una tradición más de humor, aunque se quiera ahora decir, no, eran muy sociales. Han viene de otra influencia, viene de Cuba, o sea, todo su trabajo de cómic viene de Cuba, de Juan Padrón, ¿no? O sea, los vampiros, ¿cómo es? Vampiros en La Habana. Vampiro en La Entonces, Habana, qué mítica la película, ¿eh? claro, pues entonces veis que esas conexiones son mucho más evidentes entre un Mortadelo y un Super López. No hay tanto en común como a lo mejor entre Vampiros en La Habana y los Cabecicubos. Hay una conexión. O sea, Han es Escuela Bruguera. Discutible. También el concepto de Escuela de Bruguera es artificial, porque lo crea. ¿Cómo se llamaba este? Vale, Terence vale. Moix crea el concepto de Escuela Bruguera porque él era cartillero dentro de la revista Teo Vivo, la que crean los dibujantes que se van de Bruguera. Y cuando Terence Moix crea este concepto, lo que se refiere es. La gente que se fue de Tío Vivo era la verdadera Bruguera. Todos los demás que sustituyeron a estos no son nada. No son los buenos. Claro, entonces se le ha dado se ha dado la vuelta al concepto para hablar de la escuela Bruguera como. Pero bueno, que originalmente se creó únicamente para eso, para diferenciar a los de Tío Vivo de los que le sustituyeron. Grandísimo apunte, Pablo, gracias. Vamos a darle paso a Javier López Menacho, que está por aquí. ¿Cómo estás, Javi? Estupendamente, pues con muchas ganas de hablar de este cómic. Te voy a hacer una pregunta, a ver si la sabes responder. ¿Te acuerdas dónde compramos en nuestra tierna infancia el primer cómic nuestro, porque después lo tuvimos más veces, de los Cabecicubos? No, no lo recuerdo. Supongo que en la escalerilla del Villa Marta, ¿no? Pues no, fue en el antiguo Simago. ¿Te acuerdas del Ah, antiguo Cimago? hombre, claro, Pues el antiguo sí, Cimago por supuesto. tenía como un stand de antiguos cómics de Olé o de Ediciones B, y ahí compramos un cómic que data del año 1987, que seguramente lo compraríamos un par de años después, porque era de estos cómics que quedaban en stock. Bueno, ¿qué te ha parecido leerte los Cabecicubos ya con más de 40? Pues me ha encantado, me ha encantado. A ver, yo en mi cabeza lo poco que recordaba de Super López era como una parodia más clásica. Y no, bueno, creo que en sus comienzos Super López sí que empieza haciendo una parodia más clásica de Superman, obviamente. Pero aquí ya me encuentro un universo que parece que va hiper rodado, y eso que este Cabecicubo en particular viene después, creo haberme informado bien, de un pequeño parón que tuvo Han para hacer Pulgarcito. Pero aquí viene rodado, y creo que entra dentro, pues, de esa pequeña lista de títulos de Super López, pues como el supergrupo, la caja de Pandora, la gran producción, que se han quedado en el imaginario popular, y que son más o menos de la misma época, y funciona muy bien. A mí me ha sorprendido que, pese a que, como ha dicho PV, sus referencias son absolutamente de un tiempo específico, ahora se ve pues como un pequeño disparate. Y envejece bien, envejece tremendamente bien, y más con la que nos está cayendo, ¿no? De los partidos populistas de ultraderecha, y aquí se ve bastante bien, se ve bien. Y bueno, es curioso que pese a que Jan lo tenía un poco el foco en los adolescentes, en una escritura para adolescentes del Super López. Se lee bien por un adulto, se lee bastante bien por un adulto. Entonces, bueno, creo que ha envejecido bien, que es una obra fantástica, divertida, crítica, caótica, original. Estoy, la verdad, encantado de haber revisitado Super López. Ahora tengo unas ganas brutales de hacerme con un tomo de esa época, de los 80 a los 85 más o menos, y leerlo de un tirón. Pero yo te regalé uno hace poco. ¿No lo conservas? No lo sé, creo que no, ¿eh? Pues te di una copia, porque yo lo tenía repetido. Uno te lo he dado, y el otro me lo he llevado ahora a un viaje que he hecho familiar por Asturias con mis dos niños. Y la verdad es que los Cabecicubos, leyéndolo con dos niños, es una experiencia alucinante. Pero alucinante, porque te das cuenta de lo que a ellos les divierte, que claramente no es lo mismo que le divierte a un adulto, pero lo miras el cómic como con sus ojos, ¿no? Y entonces como que te reencuentras con una parte de ti mismo que ya tenías olvidada. Ha sido muy bonito llevarme a este viaje, Los Cabecicubos. Digamos que el tramo principal de la historia, el primer tramo, las 20, 30 primeras páginas, me las he aprendido prácticamente de memoria, porque las hemos leído en el viaje como 10 o 15 veces. Y creo que como pura comedia, como un guión de comedia, funciona milimétricamente. Es realmente una historia divertidísima. Mientras viajábamos por ahí por las montañas y pueblos de Asturias, estas páginas de Jan volvieron a llenarse de vida, y creo que es muy bonito leerlo así. Bueno, quería dejar este apunte familiar, ¿no? Aquí en la introducción de los Cabecicubos. Ahora, para entrar más en materia, para saber de qué vamos a hablar en el programa, vamos a pasar a escuchar los datos técnicos de esta obra mítica de la historieta en España. Los Cabecicubos, Super López, año 1983, reeditado posteriormente varias veces. Portadista e historietista, Jam. Grupo Z, Ediciones B. Libro Rústica, 26,5 por 18,5 centímetros. 64 páginas más cubierta. Color en portada interior. Sinopsis. Una fábrica de huevos cuadrados contamina la ciudad provocando una epidemia que hace cuadradas las cabezas de los seres humanos. El problema es que no ese es el único efecto. Las ideas también se cuadriculan y los cabecicubos se hacen con el poder, concretamente el jefe o primer hexaedro, y oprimen a las pocas personas sanas que quedan. Una crítica a la intransigencia de algunos, tanto cabecicubos como cabecirredondos, y al extremismo ideológico. El inspector Olmez encabeza el GUA, Guerrilla Urbana Anticabecicuba, y su hija Marta Olmez aparece por primera vez y tiene un extraño hobby, atracar bancos. El general Sin Tacha pasa de ser un cabecicubo represor al héroe de la Batalla de las Cloacas. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Ya hemos escuchado los datos técnicos de los cabecicubos. Ya sabemos de qué va la historia. Así que ahora vamos a ver el contexto de la misma. Cuando se publicó la historieta de los cabecicubos, España vivía un momento de transformación súper profunda. Tras la llegada del PSOE, del hoy inefable Felipe González, al poder. El país avanzaba con cierto optimismo hacia la modernización democrática, impulsando reformas sociales, educativas y económicas para dejar atrás la herencia franquista. Un spoiler, nunca se dejó atrás. En ese año, en 1983, se produce la expropiación de Rumasa. El gobierno decreta la expropiación del grupo empresarial Rumasa, propiedad de José María Superman Ruiz Mateo, con más de 400 empresas. Fue una de las medidas económicas más polémicas de la democracia. También se da el proyecto de despenalización del aborto. Ahora que quiere Ayuso dar paso atrás, pues el gobierno envió a las Cortes un proyecto de ley para permitir el aborto en tres supuestos: en violación, malformación del feto y riesgo grave para la madre. Fue un avance enorme por aquella época. Se producen grandes inundaciones en el norte de España. En el País Vasco, Navarra y Cantabria fueron devastadoras. Hubo como 40 víctimas mortales. Se produce el boom de la movida madrileña, el auge de grupos como Alaska, Radio Futura o Nacha Pop consolidó la movida como símbolo de la nueva libertad y modernidad española, siempre vacía, por cierto. Se produce un éxito increíble del cine español, una de mis películas favoritas españolas, si no es la que más me gusta, Los Santos Inocentes de Mario Campos, triunfa en Cannes, con premios compartidos para Alfredo Landa y Paco Rabal, siendo dos mitiquísimos personajes de la historia del cine. En el contexto internacional, la OTAN instala misiles en Europa Occidental. Se produce un acercamiento de España a la Comunidad Económica Europea. Y en España por dentro hay unas tensiones tremendas por el terrorismo de ETA y el terrorismo de Estado que practica el Partido Socialista. En el ámbito del cómic se produce el lanzamiento de la revista CIMOC. Se consolida así el cómic adulto español y se descubren autores. Bueno, se descubre. Ya estaba más que descubierto como Carlos Jiménez, Alfonso Fott, Font o Jordi Bernet. En este contexto surgen los Cabecicubos, una obra que bajo su apariencia de humor refleja todas unas transformaciones de España, una obra muy social, que tira de la sátira social. Está dividido en 8 capítulos, si no recuerdo mal, que se va publicando digamos, en las revistas, ¿no? Y después ya tiene una forma, digamos, unitaria. Bueno, os voy a preguntar, voy a abrir el melón. Voy a empezar por PV porque me hace ilusión ahí indagar en tu sabiduría de Super López. ¿Cómo llega Super López a este contexto y, digamos, cómo hace una obra, Han, tan de fotografía de la sociedad española? Pues, claro, Han, bueno, sí lo sabéis, ¿no? Estuvo en Cuba buena parte de su vida, pero Han decide irse de Cuba por decepción con el régimen. Esto lo comento de pasada porque es muy interesante que cuando Han hace los Cabecicubos, podría haber hecho una parodia, algún tipo de crítica al régimen cubano, y eso hasta los años 2000, que habla del fenómeno de los balseros, no hay esa crítica. Cuando llega a España, tiene que empezar un poco de cero, sin ningún tipo de apoyo externo, consigue entrar en Bruguera tiene que amoldarse al humor de una página. Cuando por fin se van las viejas cabezas pensantes, puede empezar a hacer un cómic más, digamos, entre comillas, francés, estos álbumes largos, pero tiene que empezar todavía con la parodia, lo que comentaba Javi, ¿no? La parodia clásica. Y es cuando ya por fin termina esa parodia clásica, cuando él ya llega a su verdadero interés, que es un cómic más social. Realmente, aquí, siendo justos, FP, Francisco Pérez Navarro, también es un autor social, con intereses sociales. De hecho, la parodia del supergrupo tiene con mensajes y guiños muy sociales. Pero Han lo lleva al extremo, o sea, lo lleva ya por fin a un contexto, o sea, en los mensajes de no fumes, lee, o papá, no fumes. Efectivamente. Claro, ya denotan que hay un interés por, oye, lo que podamos hacer de bueno para la sociedad, lo metemos aquí y Los tiramos. mensajes en la cabina, y además es que este cómic te pones a ver viñeta por viñeta la cantidad de detalles que tiene y te Ah, quedas bueno. asombrado, porque es que digamos que Han explota al máximo una viñeta. O sea, le pone detallitos por todos lados. Entonces, hay páginas que se ve que o tendría más tiempo o él mismo querría darle ese tono. Están totalmente saturadas de detalles. Y a mí Una eso me flipa. profundidad de perspectiva. O sea, bueno, a lo mejor no es una perspectiva de tiralíneas, pero hay un efecto de profundidad en todas las viñetas que quita mucho tiempo. O sea, que hay muchas horas en cada Es que viñeta. me sorprende bastante porque precisamente Bruguera era prácticamente todo lo contrario. Era, vamos a cumplir con el guión establecido y vamos que nos vamos. Y los fondos, los justitos El para cubrir el expediente. dibujante que hacía más, digamos, perspectiva, más profundidad, quitando a Han, sería Ibáñez. Y Ibáñez es planísimo, o sea, imagínate cómo son todos los demás. Pero bueno, Además, eso que como. quizá mucho se lo haría a otra persona, ¿no? No, bueno, no, el dibujo a lápiz sí que es suyo, pero vamos, que igualmente que no deja de ser que no había un interés real por hacer un gran dibujo. Era un cumplir y ya está. Y llega Han y Han tiene aquí cosas, Es que detalles, son alucinantes. mariquitas, ojos dentro de las alcantarillas, que claramente es. Ratones metidos por ahí, culebras, carteles sociales, bancos por todos lados, humo, yo qué sé, tío, Eso es no lo que metes por es cumplir, eso lo brutal. metes porque quieres meterlo y porque de verdad crees que es útil. Vale, bueno, termino. Que efectivamente, que empieza este enfoque más social con el señor de los chupetes, que es más el hablar de las adicciones, la semana más larga, que habla ya, hay como mensajes ya políticos, y efectivamente los Cabecicubos, que ya es lo más político probablemente que haya hecho en toda su vida, y es una pasada de cómic. Javi, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Bueno, pues yo creo que estaría bien hablar un poco de qué va los cabeza y cubo, ¿no? Los cabeza y cubo va, pues, de una empresa que crea los huevos cuadrados, ¿no? Crea unos huevos cuadrados y en esta parodia de Superman, en este Super López, Juan no es un reportero, sino Juan trabaja en una empresa de Publicidad. en una agencia de publicidad. Y entonces la empresa esta de huevos, pues va a la agencia, invita al jefe de la agencia, acompañado de Juan, a su industria, donde hacen los huevos cuadrados, y hay un accidente que expulsa unos gases a la ciudad. Y entonces las personas pues empiezan a ver cómo se transforma su cabeza en cubo. Y entonces surgen los cabecicubos, que a mí me recuerda a los cabeciconos, que es una película. Y ya está, y ahí empieza todo, ¿no? ¿Y qué me llama la atención? Pues me llama la atención lo primero, por un lado. A mí me fascina este Juan. Yo soy Javi López, entonces me siento bastante cercano a este Juan López, que es un antihéroe, ¿no? Este tío es envidioso, se mete con la gente, Va por es impulso. presumido, va por impulso, es visceral, intenta pues aparentar. No sé, es un personaje que recoge bastante de las pequeñas mezquindades que tenemos en el día a día, ¿no? Y eso es muy divertido. Y luego también me llama la atención la ciudad que dibuja, ¿no? Una ciudad sobresaturada, llena de polución hasta las trancas, donde la masa se comporta casi siempre mal, con un montón de caos circulatorio, los animales ahí como buscando pervivir como buenamente pueden. Y yo creo que obviamente no es casual aquí hay un mensaje pues ecologista, creo yo, de Jan. Eso también me Es llamó mucho la atención. Barcelona, ¿verdad? ¿Creéis que es Sí. Barcelona? Sí. Bueno, Sí, a ver, él no sé dónde exactamente vive, creo que en Girona, pero se ha mudado varias veces. Pero sí, yo creo que este es de cuando él vive en Barcelona. Porque incluso sale su portal, es el mismo portal en el del que vive Juan López. O sea, hay Sí, un sí, poquito ahí de sí. autobiografía. Totalmente. Y bueno, todo me gusta en este cómic, desde la crítica, bueno, pues a los regímenes totalitarios, hasta esa medio parodia de los maquis subterráneos que hay en esta ciudad. No sé, es una lectura que me deja loco. Y también cómo se transforma, que ahí incluso pensé, pues, mi bola es, los cabecicubos terminan siendo pues como los sionistas israelíes, esto, ¿no? Es decir, se transforman y terminan siendo lo peor, ¿no? Y bueno, digo, este cómic, tío, pese a estar tan enclavado pues con el tema de los atracos, el cubo de Rubik, que hay cosas absolutamente de fotografía fija de esa sociedad, en el fondo sigue impactando y sigue siendo una lectura divertidísima con fondo crítico. Qué joya para los adolescentes de esa época, ¿no? Yo creo que es más moderno ahora que cuando salió. O sea, de verdad, es que es un cómic moderno, con una forma de narrar y de plasmar la sociedad moderna. Y, creo que es un poco como avanzado a su tiempo. Y también creo que es un retrato de la calle de la época. Porque yo soy un enamorado de los 80. De los 80 como escenario de ficción y real, de las pelis de los 80, de los cómics de los 80, porque ya nunca será nada como eso, porque ya la gente va por la calle leyendo el móvil y bueno, y los medios de transporte son diferentes, todo es muy diferente, aunque siga la polución, ¿no? Pero como en las pelis americanas de esa época, Jan dibuja la ciudad con unas aglomeraciones tremendas, sucias, imperfectas, casi que te llega el olor, ¿no? De la alcantarilla, es todo caótico, está lleno de bancos, no tiene, Parece sí, no más sé. un Nueva York que Barcelona, ¿no? Efectivamente, tiene ahí un encanto contradictorio, porque lo ves tú y dices, joder, qué caos, qué no sé qué, pero también ese caos es muy divertido. Y como lo dibuja todo así como redondito, es que hasta el mobiliario lo dibuja paródico. Entonces, te parece, no sé, a mí. Por cierto, ¿o habéis fijado que las señales de tráfico se transforman en cubo? Sí, no Pero, sé, por ejemplo, eso. y los ¿Qué risa bocadillos, con ¿no? eso, tío? Los Sí, bocadillos es. también, todo se transforma en cubo. O Ah, sea, tremendo. Los sujetadores son cúbicos, las lámparas son cúbicas, es que los de verdad globos, me lo de parece los globos. prodigioso lo que hace, absolutamente todo se transforma en cubo. Y después creo que un reflejo clarísimo de la transición española. El final Incluso sobre todo, el final sobre todo. el personaje de Juan López, la clase media aspiracional, ¿sabes? La clase media que soñaba con tener un Seat, ¿no? Un Zeta, un Zeta. Super López podía hacer cualquiera de nosotros y ese es el encanto que tiene. Como, al igual que Clark Kent, lo que quería es pasar desapercibido y era como una especie de personaje fantasma, un don nadie. Este podría ser cualquiera de nosotros y es escandalosamente vulgar, tiene su bigote, no se sale del autobús y se le ha quedado el pantalón dentro, sale medio en pelota. No sé, es un tío tan obscenamente paródico que me parece muy divertido lo que plasma ahí ya. O sea, el cómic tiene una cosa que es que es muy pulp en el sentido de que es más interesante llenar, digamos, que generar, digamos, una especie como de estética o trabajar una estética, ¿no? Hay mucho horror vacui, tanto de sucesos, ¿no? Como de. Entonces. Hay como errores de continuidad como el de Luisa, ¿no? Que dice, va a ser la primera que va al convertidor. Y luego se ve que ni siquiera en absoluto. Eso es un error de Sí, continuidad. Pero claramente. porque hay un poquito de eso, de oye, mira, si el... Y aún así, y a pesar de este tono de aventura por la aventura, es increíble eso, como esas lecturas extras están, ¿no? A mí, o sea, lo voy a comentar, claro que no lo he comentado. Yo tengo un par de blogs, como quién no tiene blogs, ¿no? En esta vida. Uno se llama Lectura Cronológica Super López en Blogspot y el otro se llama Un Sapo de Letras, que es donde voy colocando artículos. Y ahí, pues, durante estos años, pues, he ido metiendo mis reflexiones y tal, y en el Super López hablaba más sobre Super López. Y una cosa que he releído ahora para preparar el programa es que yo decía, este cómic lo que tiene de erróneo es que la solución del régimen totalitario es porque sí. De pronto llueve y se acabó. Y no. Y claro, ahora me doy cuenta y digo, no es que realmente si lo piensas, claro, el régimen fascista de este cómic viene por el que hay gente con la cabeza cuadrada por culpa de la contaminación. O sea, hay unas condiciones materiales que empuja a la gente hacia el fascismo. Y en cuanto a esas condiciones materiales, en cuanto el llueve o la contaminación de los coches diluye la contaminación de la fábrica, esas condiciones materiales desaparecen, desaparecen los cubos, desaparece el fascismo. Y es algo que he pensado, si eso es pura, eso es real, o sea, eso no es una solución fácil, eso es, claro, en cuanto a la gente, digamos, tiene las condiciones materiales cubiertas, ya no hay ni tensión racial, ya no hay tensión entre hombres y mujeres, en cuanto hay dinero y trabajo, el fascismo se muere. Claro, porque aprovechan, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Que aprovechan la necesidad de la gente también para despertar sus instintos más emocionales, ¿no? Con eso juega mucho, sobre todo el partido, ¿no? El partido cuadrado, el PACU, juega mucho con esa visceralidad del votante, ¿no? Creo que hay una página en la que salen los periódicos. Y dice, vamos a acabar con la corrupción de La los cabezas, decadencia. la decadencia de los cabezas redondos. Eso me suena mucho a Vox y a las proclamas estas populistas fascistas que están Bueno, predominando lo de hoy en Trump, día, ¿no? Make America Great Again, es eso, es terminemos con la decadencia. Volvamos a lo que Sí, estaba bien. el pasado mítico, ¿no? De todos los, de todas las teorías fascistas, ¿no? Es un pasado mítico que probablemente nunca existió, pero que te lo inventa y sobre todo aquí se ve muy bien cuando enfocas en un enemigo común, ¿no? Que en este caso son los cabezas redondos. Aunque también he de decir que hay como en las dos direcciones, ¿no? O sea, marginan, al principio marginan a los cuadrados y después marginan a los cabezas Bueno, redondos. claro, por eso lo de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que empiezan con esa sensación de inferioridad, de ser víctimas de la Primera Guerra Mundial, y eso lo empujan a, pues ahora vamos a ser nosotros los que os la devolvamos. Hay otra cosa que también de este cómic que me gusta, que es la banalidad del mal. O sea, ese concepto de que el malo no es. Es un oficinista, como quien dice, ¿no? Me gusta mucho cómo, o sea, lo estaba releyendo y digo, ¿cómo es posible que que Jaime diga eso de, va, a mí me da igual vender huevos que vuelvan a la gente amarilla, a mí con que me paguen? Otro que dice, nada, a mí si esto deja de ser una agencia de publicidad y ahora es la sede del partido, me da igual, tengo otro trabajo, yo sigo haciendo lo mismo. Y dices, claro. O sea, Jan tenía muy claro de qué estaba hablando. O sea, esto es claramente la banalidad del mal. O sea, insisto, en un cómic que en principio parece, podría ser, que tiene mucho entretenimiento y de parodia, y hay muchas ideas bien metidas. Y que Y te. flipe es la evolución del Jaime este. Cómo se adapta, cómo lo manejan y acaba ahí con una estética militar, con unos pantalones, la camisa de cuadro, y cómo se va transformando y luego, pues, como tú decías, ¿no? Diluyendo. A mí Y este. después, perdona, perdona, es que va a colación de lo de Jaime. Y después lo deja todo por amor. Que son muy graciosos también, ¿sabes? O sea, al final él se revela porque quiere salvar a Luisa. O sea, después de haber Sí, vivido total. toda una transformación. Perdona, que te he cortado. Sí, que a mí este personaje me recuerda más al amigo de Pete Parker, el que se va, o sea, el que es como un pretendiente de Gwen Stacy. Me recuerda a ese, A pero Riosborn. no a la, A al, Flash a, lo, Thompson. a Flash A Flash Thompson, Thompson. Sí. pero a la manera de Han, porque Han está parodiando todo en todo momento, pero me recuerda el rol a ese. Por cierto, que este libro también me recuerda en su. Es que voy a decir una paranoia, pero bueno, voy a decir. Me recuerda a Ensayos sobre la ceguera. Por cómo surge la contaminación, ¿no? Que va Sí, tiene un aire. increciendo. Lo que pasa es que Jan es muchísimo más. Atrevido y malo y malvado, y el final es completamente diferente. Este final es el que yo hubiera hecho para Ensayo sobre la ceguera, que siempre lo he pensado. Y este sí se atreve. Este se atreve, es que se atreve con todo. Eso es una de las cosas guapas del cómic, lo valiente que es también en gráficamente, estilísticamente. Y yo no, lo que no sé, no he encontrado, es quién hace el color, porque ojo al color, de este cómic. A mí el color me parece prodigioso, Creo que es suyo, prodigioso. ¿eh? Sí, yo creo que Yo también que es creo. suyo, que el color es suyo, por lo menos lo que yo he encontrado no hace, creo que no hace referencia al color porque lo da por hecho de que el historietista a todos los niveles es él, porque yo creo que él también hace No, pero la rotulación, ¿no? las siguientes ediciones, el color es que quita una parte fundamental del cómic. Lo Hay he dos coloreados. otra Lo experiencia. he visto el coloreado nuevo. O sea, me parece que se carga el cómic. Así os lo digo. Se carga el cómic. Yo, es que el cómic no me transmite lo mismo con un color que con otro. Además, el Han utiliza mucho el color para los focos, digamos. Ponen en primer plano a alguien y lo colorea entero y después en profundidad. Es que utiliza muchísimo el color. Para transmitirte cosas. Entonces, el nuevo coloreado ese tan moderno y artificial, no sé, yo es que a lo mejor soy un antiguo, pero es que me gusta más el original. Después, A hablando de veces. personajes, también os quería comentar el personaje del presidente de la agencia, que creo que representa también como nada el capitalismo más atroz y salvaje, vamos. ¿No lo creéis? Porque él siempre, al final, solo piensa en negocio, y al final del cómic le vienen con unos huevos redondos, completamente redondos, y él le vuelve a abrir la puerta a la empresa de huevos. O sea, no aprende nada. Sí, así son las agencias, ¿no? El que pase por aquí le abro la puerta. Bueno, y también te iba a decir, no hay a lo mejor nada más capitalista que decir, oye, no tenemos oficinas, pero a trabajar todo el mundo. Total, Sí, totalmente. es también un poco tirano del trabajo, ¿no? Es un jefe a la antigua. Y además los subordinados también son muy subordinados, incluido Super López. Es verdad, o sea, pero no deja de ser también, claro, el reflejo de una época, ¿eh? O sea, yo sí que creo que a lo mejor esta parodia tal cual no funcionaría porque la gente estaría. O sea, me parece que es muy una visión del trabajo, claro, muy de los 80. El jefe me dice a la hora que tengo que estar allí, el jefe. Ostras. Me ha gustado eso, no lo había pensado. Y bueno, en el apartado gráfico puramente, ¿qué me decís? ¿Qué etapa es esta de...? Bueno, me lo puedes decir tú, el PV. ¿Qué etapa es esta de Han, y qué diferencia le ves tú con otras etapas? Porque yo creo que está en auténtico estado de gracia. En la composición de las viñetas, en el dibujo en sí de Super López, que parece más divertido y cartoon que nunca, ¿no? Después Super López va cambiando lo que es la estética, ¿no? Claro, yo creo que primero empieza con las viejísimas páginas estas que se llaman en la Génesis de Super López, Sí, lo que son tengo. tipo absoluto bruguera, ¿no? Luego ya se mete en lo. Y luego, yo creo que es una etapa bastante consistente, ¿eh? Desde que empieza con el supergrupo hasta aquí, bastante consistente. Claro, luego me imagino que en esta época se esfuerza mucho más porque entre álbum y álbum pasa un año. Pasa un año de trabajo, luego en más o menos 3 meses se publica el álbum en revistas, pasa otro año vacío, que podemos suponer que está trabajando, y la otra vez publica otro álbum en unos 3 meses, seriado. Y eso pasa con Los Cabecicubos, La Caja de Pandora y la gran superproducción. Luego hay otra vez otra pausa bastante larga, que es la del centro de la Tierra, y ahí es cuando yo creo que se empieza a notar esa diferencia de estilo, más simple, viñetas más grandes. Me imagino que, por un lado, porque le pedirían mucho más páginas, también porque tendría que ser menos frecuencia, o sea, perdón, más cada semana en vez de cada 15 días. Yo tengo los modernos, tengo varios modernos Ah, bueno, porque claro, y se esto. los he comprado a los niños, y a mí no me gusta ya nada, tío. A mí ya cuando, o sea, con todos los respetos para Han, que me parece uno de los mejores autores de España, pero ya no me gusta, ya no es lo mismo, tío. A mí me gustan esto, que las viñetas estén ahí concentradas. También me gustaba su paso por el cowboy este, ¿cómo se llamaba? El El caballo loco. caballo loco, el caballo loco, tío. Que, por si acaso, yo le hago la public, que es amigo, publicado por Amaniaco, Jordi Coll, está disponible. Y va a sacar dentro de poquito los últimos de Villapiñas, que es también de esta misma época. O sea que si te gusta ese estilo, es Sí, el momento de comprarlo. me gusta, creo que está muy bien. En esta época, Jan, creo que está... Eso en permanente estado de gracia, hasta que ya el tiempo pasa por todos, ¿no? También por los autores. También hay un cambio fundamental que para mí define este cómic, es la cuadrícula, es decir, que son cuatro franjas y él va jugando con la viñeta, dándole más anchura o menos anchura, pero es siempre el mismo formato. En los cómics nuevos de Super López ya no se respeta eso. Hay viñetas largas, hay otra distribución de la página. Y a mí esto de que parezca como tiras y que respete como una estructura, A mí eso siempre me ha gustado en el mundo del cómic. Siempre me ha. Porque es como establecerte tú unos códigos que son como los códigos literarios. Es decir, pues dónde sitúa tú la omnisciencia, qué personaje, el arco de personaje, todo eso. Pues en el cómic no puede ser así porque no tiene sentido, es otro medio. Y esta es una de las características que me gusta que defina el cómic, ¿no? Que tenga una especie de estética. No siempre, por supuesto, pero siempre me ha atraído. Y en esta parte creo que es fundamental para la narrativa, obvio. Claro, eso puede ser influencia porque Han, o ya, bueno, si es que digo una cosa y la otra, es un poco así absorbe de todas las partes. Yo, por ejemplo, el color que decíais hace un rato, a mí me parece que tiene un poquito de influencia de Lucky Luke, que tenía ese tipo de coloreado, Total. Dios, ¿no? De más de ambientes y de emociones que figurativo. Y yo creo que ese tipo de diseño de página más alocado viene ya del manga, o sea, también ya lee Akira, lee Dominion Tank Police, que a mí me parece un manga terrorífico, malísimo, pero a Jan lo lee y lo, digamos que absorbe lo que le interesa y lo aplica. O sea que eso también es muy interesante. Un Ibáñez de la vida vive de espaldas al manga, vive a lo mejor probablemente de espaldas a según qué cómic francés. Que a lo mejor la evolución no es la que nos gustaría o la que nos encaje mejor. Pues bueno, pero efectivamente hay un interés ahí. Yo creo que lo que a lo mejor decís antes también, los cómics más modernos pueden ser los que están ya coloreados a ordenador. Y ahí también creo que esa influencia es de, oye, a la hora de colorear con el ordenador no puedes meter tanto detalle, porque entonces ya el coloreado ya es una locura. Y después una cosa que me encanta es cómo dibuja la acción, tío. O sea, Los la acción, mamporros. los mamporros y no sé, hay una escena que los militares van detrás de Juan y el tío pega como un salto en la oficina y sale por la ventana del váter. Y digo, tío, qué guay, cómo está hecha la acción, tío, cómo te mueven tan poca fileta. Dejando la ropa en la cisterna. Sí, deja la ropa en la cisterna y se ve chorreando la ropa. Y yo, es que Bueno, es no os sé, iba a decir, claro, es espectacular. que, no, es que no sé si lo sabes, que claro, Han, su a lo que trabajaba en Cuba, más que hacer cómics, era de animador. Y de hecho, su sueño hubiese sido ser animador toda la vida. Él estuvo trabajando en Mowgli el Koala. ¿Ah, sí? Pero Hola. no le quedó buen recuerdo porque, claro, Mitiquez. no le quedó buen recuerdo porque, claro, él es sordo de nacimiento. Eso, evidentemente, en trabajos en equipo, pues te dificulta el trabajo. Pero se nota eso por la forma de cómo los elementos se doblan, ¿no? Cómo las trayectorias de los objetos, se nota que es algo que a Han le interesa muchísimo la animación. Además, Mowgli está todo el día triste y entonces ahí ya no tenía cabida. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a. Bueno, ¿tenéis algo más que decir ahí en el tintero? Sí, yo creo que el tintero podría ser un programa entero, porque esto podría seguir una hora más. A ver, a mí me llama la atención y me divierte mogollón los nombres paródicos que tiene, pues Benault, ¿no? En vez de Renault. Ibáñez, Tini, y así va viendo todo, el inspector Holmes, Holmes con Z. Y así con todo, y eso me parece muy divertido. Y otra cosa que quería comentar, para que no se quede ahí, es que existe una versión cinematográfica, que bueno, yo no he visto porque está Dani Rovira y yo la verdad es que no soy nada de Dani Rovira, Ah, yo pero la he nada, visto, nada. yo he visto la peli y la mala es Maribel Verdú. Ostras, qué divertido, Sí, ¿no? pero no está mal, Quillo, yo qué sé, la dirige el Caldera este, un tipo que hace comedias bastante famosete, le dan casi todas las cosas del Terrat, ahora se lo están dando a él. No está mal la peli, yo cuando la gente salió el primer fotograma de Super López y se veía a Dani Rovira súper mal vestida y como con un traje súper cutre y la gente rajaba, digo, pero Quillo, que es Super López, que tiene que ser cutre, que te tiene que dar una sensación de que no te va a salvar la vida, ¿sabes? Es que no sé qué esperaba la gente, la verdad, no sé qué esperaba la gente. Pero me es una parece película razonable. simpática. Sí, me parece razonable la adaptación que han hecho al cine. No es a lo mejor, pues eso, el no consigue, o sea, igual que Fesser con Mortadelo, sí que puedes decir que hizo algo que nadie había hecho antes en cine español. A lo mejor la Super López se queda un poco más eso, Claro, tierra de no es mucho, nadie. no, y que es mucho más convencional. Es un Eso es. auténtico encargo. Es un Eso encargo, es. porque el Caldera este, es que no sé si es Caldera, no, no sé Sí, bien es su nombre. Javier Ruiz Caldera. Este funciona, este es un señor que es de la industria y Un hace currante. cosas, un currante, un tipo ha hecho una cosa convencional. Si tú quieres algo más de autor, efectivamente, puedes hacerla a Fesser o a Guillermo del Toro, no sé, por decir algo, o a alguien que tenga un sello propio. Pero buscaron un Super López, bueno, convencional, que llevara a gente al cine, y lo consiguieron porque de taquilla funcionó bastante bien. Un plan que tenían era hacer, o sea, se hablaba de muchísimos nombres, ¿no? Uno de los nombres para Super López era José Mota, hace ya años, claro, y de director Álex de la Iglesia, que ahí Va, es efectivamente, que como José ves. Mota, tío, uf, qué descojones. Y con Álex De de la que, Iglesia, mejor, mucho mejor, claro, hubiese tenido ¿sabes? más personalidad, digamos, ¿no? Sí, no, pero es un reto. Hacer un Super López, te digo una cosa, es un reto. Este hombre pues tiró por eso, por hacer un producto de cine que llevara a la gente al cine, y es una cosa más convencional que aspiracional, ¿no? A nivel de autor. Volviendo al tema. 12 millones Sí. de euros. 12 millones de euros hizo en total esta película, que está Pues muy está bien. bastante bien. Está bastante bien. Iba a decir, volviendo al tema de los nombres, que claramente hay una referencia a Ibáñez. ¿Qué nos puedes decir tú de eso, Pablo? ¿Cuál era la relación entre Han e Ibáñez? ¿Tienes Pues algún dato? ¿Tú sabes no, alguna no. fricada de esa? ¿No? Pues hombre, si queréis os puedo contar que el mejor amigo de Han en Bruguera es Miquel. Ay, ¿cómo se llama? Fíjate, que lo tengo siempre en la cabeza, pero si os puedo decir, si lo encuentro rápido, os puedo decir en qué uñita sale el amigo Han. Ah, aquí está. Página 27, hay un señor con perillita y el pelo blanco. Ese es un amigo de Han. O sea, prácticamente los personajes son caricaturas de la oficina de Bruguera. Y el señor este, el voz del amo, el que tiene así como la nariz muy larga y las gafas rojas, ese es Armando Matías Guiu. O sea que efectivamente, el portero que sale también en la misma página, el portero es una parodia de una caricatura del portero de la oficina de Bruguera. O sea que sí que metía, claro. O sea, yo creo que también, esto es lo que también tiene Han diferente de otros autores, que es, en ese sentido, hace obras de autor en el sentido que mete su vida. Lo he dicho antes, el portal de la casa de Juan es el portal de la casa de Jan. En el cómic este de. En el primer uno que sale Caxinpo, la casa de campo en la que están Juan, López y Luisa es una casa en la que vivía Han. Creo que también sale el Masnou en bastantes cómics, es porque Han durante un tiempo vivió en el Masnou. Pues este tipo de cositas son muy graciosas de ver cómo mete su vida. Estaría interesante entrevistar a Han, ¿eh? Es una entrevista larga y profunda. ¿Cuál es la última que habrá dado? Pues como ya he hecho tantas, yo creo que ya está un poquito cansado, ¿eh? Pero en profundidad, eso está muy interesante. Yo creo que, mira, la mejor entrevista que se le hizo a Ibáñez, yo creo que fue en la revista U de Urich, que yo estoy segurísimo de que fue pagada, porque creo que son 10 o 12 páginas de entrevista jugosísimas, llenas de información. Si Han no fuese, o sea, Han, una entrevista grabada sería la leche, pero ojalá alguien diga, oye, vamos a hacer una entrevista escrita, igual, una conversación. El tiempo que nos lleve hasta llegar a 12 páginas y hablamos de lo que él quiera. Quizás lo Sería podría muy interesante. intentar alguna vez, ¿no, Pablo? Lo puede intentar. Yo por ahí tengo contactos periodísticos, lo mismo podemos conseguir, aunque creo que ya está Oye, bastante mayor. lo vamos a hablar, venga, sí. Esto Venga, ya es, esto es lo un hablamos. tráiler Esto para. ya lo hablamos off record. Bueno, Tenemos un cebo. chicos, vamos a pasar a la sección de analizar nuestra secuencia favorita, ¿vale? No sé si habéis, porque es que Sí, este cómic está yo tengo la plagado. mía, ¿eh? Yo tengo la mía. Venga, Javi, adelante. Pues la mía es cuando el líder Excaedro Sale en la oficina con los brazos arriba como para ser aplaudido y nadie le aplaude. Y dice, bueno, ya lo harán en el futuro. Tío, yo ahí estaba, me Estaba partí con maravilloso, eso, dice. tío, me No, partí. no le dije que aplaudieran. El mundo me escuchará. ¿Y la tuya cuál es, Pablo? A mí me gusta mucho ya hacia el final, cuando están en no sé cómo decirlo, el asedio, están en las oficinas ya medio derruidas. Me gusta mucho, es muy melancólico, está la gente apagada, triste, hay desánimo, hay incluso una chica con la cabeza cuadrada que tiene como nostalgia de su cabeza redonda. Me gusta mucho esa sensación de, en vez de acabar en alto con una gran derrota tal, ¿cómo se baja el ritmo en esa página? Me gusta mucho esa página. Pues yo no voy a hacer absolutamente nada original. ¿Sabéis la escena que voy a decir, no? No. Pues sí, el final. El final me parece Ah, bueno. glorioso. Me parece glorioso. Y un final que curiosamente me repetía a mi niño. Me decía, pero es que al final a él se convierte en cabecicubo. Y entonces me parece muy divertido verlo allí, como en. Donde descansaba Superman, ¿no? Ahí con la cabeza cuadrada, porque también creo que, bueno, así lo entiendo yo, por lo menos lo quiero entender, es como una metáfora, ¿no? De cuando estas ideas cuadriculadas, medio fascistas, que nosotros queremos siempre evitarlas, y huimos de eso. Clichés que tenemos por dentro y esa, digamos, personalidad reaccionaria que a veces nos persiguen y que despiertan lo peor de nosotros mismos, y hay un momento en que sale a relucir, ¿no? Entonces, creo que Super López ahí intenta evitar todo el cómic, ser un cabecicubo, y al final lo acaba haciendo, porque al final todo el mundo tenemos ese lado chungo, ¿no? También me gustan las páginas precedentes a que aparece Super López con la cabeza de cubo, cómo vuelve a la normalidad a la ciudad. Eso me parece muy guay, La porque nueva normalidad. sí, la nueva normalidad, como No, la. la nueva normalidad de siempre. Y entonces se vuelve a ver lo mismo, ¿no? Es circular, se vuelve a ver cómo sale uno del autobús y está en pelota, cómo vuelve a atracar, vuelve a la atracadora, vuelve a engañar al padre, todo igual, pues vuelve la nueva normalidad de A mí siempre, me que gusta mucho la viñeta de lo de Bota sin tacha. El vencedor de la claro, batalla de las cloacas, que eso es puro Fraga. y Es que el. dice qué Total, lata, total. otra vez las elecciones, dice uno, ¿sabe? También como vuelve a esto, a desprestigiar, ¿no? La política, y yo, uf, qué rollo, ¿no? Bueno, pues esa es mi escena favorita, la del final, que me parece muy metafórica. Ah, y lo que te iba a decir, y que tal, esa viñeta última que tú dices se utilizó mucho durante el confinamiento, pandemia, aquella época, porque claro, cuando parecía que ya había pasado todo y tú cogías el COVID, decías, joder, tenía que ser yo el último. Tenía que ser yo el último, sí, el pobre Super López me parece un final perfecto, perfecto. Es que esta obra no merecía otro final que no fuera redondo. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, ponemos el punto y final a este pedazo de programa de la tercera temporada. Pues muy bien, Un arranque perfecto. encantado, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javi, por haber estado aquí un programa más. Gracias a ustedes, un abrazo. Y muchas gracias, PV, qué alegría tenerte por aquí en un programa de Bruguera, ¿no? Y de este calado. Muchas gracias. Cuanto me aguantéis, cuanto más me aguantéis, más vengo. Pues venga, vamos a intentar ser un poquito también más regulares con las citas de. Qué grande es el cómic. Ha sido un auténtico placer estar en el programa de hoy, desmenuzando los cabecicubos. Una de esas aventuras de Super López que entre risa y cubos nos sigue recordando lo crítico, lo absurdo y lo genial que puede llegar a ser el mundo del TVO en España. Por supuesto, os quería dar las gracias a vosotros, las personas que nos escucháis, que estáis al otro lado de las ondas, por acompañarnos una vez más en este viaje por las viñetas, es por el humor y la imaginación. Nos escuchamos en el próximo programa de Qué grande es el cómic. Hasta entonces, tened mucho cuidado. No dejéis que os pongan la cabeza cuadrada.